Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en un nuevo periodo de estudio de la Palabra de Dios. Me acompaña en esta oportunidad el Pastor David Soto, quien es secretario ministerial y encargado de mayordomía. ¿De qué región usted participa, Pastor, en su trabajo? Bienvenido. Muchas gracias, hermano Medina. Tengo el enorme gusto también de saludarle a usted y a cada uno de nuestros amigos, hermanos que también escuchan. Estamos trabajando, Dios mediante, de hace ya casi una década aquí en la zona del Gran Concepción, hermano. Hemos tenido este privilegio de pastorear en esta zona, aunque somos oriundos de Colón, región del Biobío y región de Ñuble. Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. ¿Qué le parece, Pastor? Bueno, eso es una definición bastante relevante, revolucionaria y también enfática. El concepto de amistad tiene que ver con el anhelo de Dios de siempre estar cerca de la humanidad. Desde que fuimos creados para estar en comunión, para estar en relación, para estar uno al lado del otro. Cobra bastante valor el estudio de este trimestre porque lamentablemente el pecado generó separación, generó división y la amistad es el propósito divino de buscar esa restauración, buscar nuevamente un equilibrio en el que Dios y la humanidad, luego la humanidad con su prójimo, tengan un encuentro de relación, un encuentro de cercanía. La misión es la razón de ser de la Iglesia y Dios nos da el privilegio de participar en esa misión que realmente somos privilegiados porque Dios ha permitido que nosotros estemos participando de un proyecto tan hermoso como el proyecto de la salvación de las personas. En la idea de por qué testificar, la pregunta, y hay un texto central que dice mucho y lo leo para que lo comentemos un poquito después, Pastor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, la idea de la misión es una idea fascinante porque habla de un interés. Durante toda esta semana, y es lo que vamos a repasar, queda claro que siempre el más interesado de esto es Dios. El Señor anhela cercanía, el Señor anhela anhela que nosotros podamos tener una identidad y obviamente, como muy bien lo describe usted, también de paso es una cita de Ellen White, que menciona que dentro del plan divino, el anhelo de Dios es que los seres humanos podamos compartir también de esta experiencia de buscar restauración. Cuando el texto de memoria nos recuerda que a Dios le agrada, que Dios se siente bendecido, nos hace la memoria cuando en Génesis 1, en la semana de la creación, Él a medida que iba creando cosas, Él lo evaluaba y decía, esto es bueno, ¿verdad? Y fue la tarde y Dios consideró que era bueno y que es bueno en gran manera. Entonces, porque es bueno y agradable, o sea, es bueno en gran manera que las personas vuelvan a ser rescatadas y salvas y que conozcan la verdad. Permite a nosotros participar de esa bondad y de eso que a Dios le agrada bastante. Hacer amigos es genera gozo, por eso usted lo mencionaba que es un apellido, ¿verdad? O es una expresión que complementa, gozarnos de esta participación. Hay una frase que encontré entre el estudio de la introducción de la lección que dice lo siguiente: la misión es principalmente la obra de Dios. Está empleando todos los recursos del cielo para salvar nuestro planeta. Nuestro trabajo es cooperar gozosamente con él en su obra de salvar a las personas. El comentarista decía, he descansado porque no es mi obra, es la obra de Dios. Yo voy a cooperar. Y cuando uno habla de la obra de Dios, Dios en la salvación de las personas va a emplear todos los medios, todos los recursos, especialmente y fundamentalmente el Espíritu Santo para hacernos a nosotros llevar esa tarea. Así que qué lindo es poder decir estoy colaborando con Dios en la salvación de mi persona, de mi familia y del mundo entero. Vamos a conversar ahora un poquito acerca de proveer oportunidades para la salvación. Allí en Lucas 19:10 dice lo siguiente. Lucas, vamos a encontrar algunos textos muy conocidos. Yo siempre le digo a mis participantes de la clase que tengan cuidado de no desviarse, sino ateniendo siempre al tema que estamos tratando, porque los textos dan para mucho. Dice allí Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son esos perdidos? ¿A quiénes vino a buscar? Bueno, mi hermano, al igual que el autor, ¿verdad? La introducción, lo que usted mencionaba, es un respiro, por decirlo de alguna forma, entender que Dios es el que tiene el mayor deseo de la restauración. Y cuando la cita de Lucas 19, que está en un contexto de un milagro, de una transformación de corazón que Jesús hace de un ser humano, está hablando de que la mayor fuente de autoridad o el hecho, ¿cierto? Porque estamos hablando de hacer amigos, ¿cierto? Es un acto, es una construcción, es una obra divina, el que convence corazones, el que transforma, que justo en la semana lo va a mencionar, el Espíritu Santo transforma corazones. Entonces, entender que es un propósito divino y que es el plan divino, ¿verdad? En los estudios de fe de Jesús siempre encontramos esta pregunta, ¿verdad? El propósito de Jesús de venir a la tierra, salvar, rescatar, restaurar. Por supuesto que genera la mayor de todas las bendiciones, saber que es un deseo de Dios y que Él nos está usando a nosotros, hermano Medina. Texto de Santiago, pero allí en el capítulo 5, 19 y 20, Él dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Imagínense, hermano, que los apóstoles veían durante 3 años y medio cómo personas eran tocadas por Cristo, ¿no? Cómo personas fueron transformadas, no solo como dice Mateo 4:23, ¿cierto? Al 32, que menciona que Jesús recorrió aldeas. Flavio Josefo, el historiador judío, hablaba de más de 200 aldeas. Cuando Jesús recorrió, cuando Jesús transformó corazones, en este corto año de ministerio, pero con gran impacto, Jesús se dedicó a hacer volver corazones. Jesús se dedicó a restaurar pecadores. Jesús se dedicó a sacar demonios, a liberar de malos caminos, a salvar personas de la muerte, no solo física, sino eterna. Y como resultado, a traer el equilibrio y una restauración. Cuando Santiago 5 ahora menciona que ese es el deber de la iglesia, que también lo vamos a ver durante la semana, vamos a reconocer que el gran anhelo salvante de la iglesia es ser la depositaria de la gracia, como Elena de España menciona en Hechos de los Apóstoles. La iglesia es como el banco donde las personas pueden acercarse y llevar del amor y de la salvación manifestada de las personas que ya han sido convertidas. Y requiere bastante disposición. Por eso, uno de los llamados que podríamos ya ir diciendo, este es un primer llamado, es que ser testigos o ser personas que compartimos a Jesús requiere un compromiso, una disposición. Hacer volver pecadores requiere una disposición, hermano. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes en este momento. Los esperamos para mañana una nueva conversación de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les permita seguir descubriendo más en su palabra. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es grato saludarlos nuevamente. Estoy con el pastor David Soto, que ya lo hemos presentado. Bienvenido, pastor. Mucho gusto saludarle, hermano, y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. El título de este día está centrado en hacer feliz a Jesús. Uno dice, ¿necesita Jesús que lo hagamos feliz o Él no es feliz? ¿Cómo será interpretado esto en realidad? ¿Qué le parece? Bueno, la verdad es que estamos hablando de una relación, ¿no? Recíproca entre Jesús, nuestro Padre, el Espíritu y nosotros. Y obviamente dentro de una relación de amor, debe haber también gozo y motivos también de expresar nuestro amor. Y por supuesto que al Padre Celestial y a nuestro amado Salvador le encanta que nosotros podamos hacerlo también, alegrar su corazón. Cuando tiene que ver con un tema de salvación, ¿no? Estoy pensando que si yo le dijera, ¿cómo está, pastor? ¿Todo bien? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, lo normal es uno decir que está bien, ¿no? Claro. Que todo está tranquilo. Y en nuestra conversación alguien decía, ¿qué pasa si en una oración le dices, ¿cómo estás, Señor? ¿Estás contento? ¿Estás alegre? ¿Cuál podría ser la respuesta que Dios nos daría? Yo creo que aquí está una de las respuestas y nos diría, ¿qué hiciste hoy día por mí? No estoy muy triste porque no compartiste lo que tú sabes estar hermoso. Por eso uno debería pensar y hacer práctica esta enseñanza que estamos teniendo, porque creo que el mundo está yendo por un camino muy terrible, pero el plan de salvación permanece firme. Allí en Lucas 15 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, la respuesta natural del que es un testigo de un encuentro, de un hallazgo, es una persona que desborda de alegría. Creo que es lo que Dios espera del ser humano. Cuando la lección habla acerca de compartir nuestra felicidad, está hablando de que el Señor ya se ha sentido feliz de tener un encuentro con nosotros. El buen pastor, o en el caso de la oveja que se encuentra, genera felicidad y lo comparte. Es natural compartirlo. Alégrense conmigo, dice. Yo tengo acá también una versión que se titula La Nueva Traducción Viviente y dice, alégrense conmigo porque encontré mi oveja, ¿verdad? Y Jesús dice que hay más alegría en el cielo, entonces el cielo se llena de felicidad. Y como usted decía, hermano, si nosotros podríamos consultarle al Señor, Señor, ¿cómo está tu corazón hoy? Bueno, mi corazón está contento porque la oveja fue encontrada. Estoy feliz porque hay personas que están buscando mi rostro. Creo que el corazón de Dios se llena de gozo, se llena de regocijo al ver que los perdidos o que las ovejas están siendo encontradas. Y por supuesto, esto es todo una maravilla, el poder de convencedor del Espíritu transformando corazones. Eso llena el corazón de Dios, hermano. En alguna familia puede darse esta misma situación. Quizás un hijo, un nieto, un familiar que se desvíe de la iglesia, conoció la palabra y un día vuelve. Es realmente alegría en el corazón saber que alguien que iba por un camino de perdición vuelve a un camino de salvación. Yo creo que se allá va a apuntar todo el trimestre, por eso que es bueno testificar. Hay otro relato y en Lucas 15. Bueno, Lucas 15 nos va a relatar varias cositas bien interesantes acerca de estos encuentros, ¿no es cierto?, para hacer feliz a Jesús. Versículo 9 y 10 dice, y cuando la encuentra, está hablando aquí de algo que quizá para uno pensando en una dracma no tiene mucho valor, pero estoy pensando que aquí había algo muy... Hay que pensar en el contexto, claro. Claro, ver el contexto completo. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vuelvo a la misma idea que usted había comentado antes, ¿verdad? Y si compartimos, pensando en lo que habíamos estudiado el día de ayer, en Santiago, que decía que si alguien hace volver a un pecador, digamos, de su mal camino, entonces la oveja que ya acabamos de estudiar y la dracma, ¿verdad? Algo que tiene valor, pero no sabe su valor porque no reconoce su valor. Estamos hablando de que el gozo que hace feliz a Dios es que ahora otro pecador que ya ha sido encontrado pueda ayudar a encontrar. Es como lo que usted mencionaba, hay muchas familias que han sido halladas por Cristo y ahora quieren que toda su familia sea restaurada. En el ministerio que Dios nos ha permitido tener, no hay nada más feliz que ver a una persona, por ejemplo, un padre de familia que se convierte y ahora anhela, o una mamá, que sus hijos o que su cónyuge vuelvan o quieran regresar o conozcan si es que nunca han conocido. Porque es natural, hermano, que una persona quiera que otro disfrute de esa felicidad. En eso consiste el concepto de ser un testigo y es la base de toda esta semana. Ahora, yo creo que lo habíamos dicho en algún momento, el problema que a veces tenemos es que nosotros tampoco estamos practicando esa alegría, esa felicidad y ese encuentro con Dios. Y eso es peligroso. Tristemente. En Lucas 15, 22, aquí aparece un incidente tan conocido, pero tenemos que aplicarlo a este concepto de hacer feliz a Jesús cuando se encuentra alguien. La idea que no entendió el hermano mayor, quizá. Dice, Correcto. pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era. Ese concepto es muy interesante para entender lo que significa andar en un camino equivocado. Muerto Cierto. era. Y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Yo creo que más de alguna vez te ha predicado acerca del hijo pródigo, ¿verdad? Sí, hermano, y uno no se cansa de encontrar lecciones interesantes. El hijo mayor de esta historia es un hijo que aparentemente nunca se había ido de su padre. Por tanto, no tiene una experiencia que compare el hecho de perderse. Dios no quiere que nadie salga. Dios no quiere que nadie se vaya del redil. Aventurar en una experiencia en donde puede encontrarse lobos, merodeadores que puedan destruir, leones que están dispuestos a destruir. No, no, Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es un pensamiento que está allí también Juan 3:16. Sin embargo, hay que reconocer que en este gran conflicto muchas personas se extravían, muchas personas toman un camino, deciden hacer que disfrutar, entre comillas, buscando un gozo, que no es el gozo de Dios, que no es la felicidad de Dios. Y por lo tanto, la historia del hijo pródigo, en el marco, como dice usted, para no salirnos de la idea central, es que cuando nosotros logramos reconocer que es posible que personas tomen decisiones equivocadas, entonces hacemos feliz a Jesús y hacemos feliz al corazón del Padre cuando nosotros logramos encontrar a esas personas con amor, con simpatía y las hacemos volver. Pero una vez que están volviendo, nosotros les brindamos todas las condiciones, la bienvenida, que ellos se sientan parte. Porque ese es otro tema que no vamos a poder desarrollar. Las personas tienen que sentir que son parte, que aunque se han equivocado, todos nos hemos equivocado, pero que ellas vienen al Señor como son y que ahora Jesús las transforma como quiere que sean. Exactamente. Por eso que decimos, era necesario hacer fiesta, dice el Señor. Gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga, queridos amigos, y que nuestro buen Padre Celestial nos permita hallar ovejas y monedas perdidas. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer saludarles. Está conmigo el pastor David Soto, quien con muy buena voluntad ha querido acompañarnos esta semana. Bienvenido, pastor. Gracias, mi hermano. Gracias, amables oyentes. Que el Señor les bendiga en este estudio. Creciendo por medio de la generosidad. Yo creo que es un buen título, una buena expresión. Y hoy día estamos en un periodo en que realmente se necesita más que generosidad por la situación que se está pasando. Crecer por medio de la generosidad. Y aparece un incidente que está registrado en Juan capítulo 7, 37. Dice lo siguiente para que lo comentemos después, pastor. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Uno podría preguntarse, ¿qué puede correr de uno esos ríos de agua viva si primero no tenemos un contacto con el Señor? Gracias, hermano. Interesante este pensamiento. La verdad es que es un increíble concepto de lo que es ser un mayordomo. Reconocer que hemos recibido para dar, no para retener. Hay muchos textos bíblicos y relatos que nos recuerdan que Dios entró siempre en conflicto con su pueblo por retener lo que no le pertenece. Es decir, el principio divino ha sido siempre dar. Es más bienaventurado dar que simplemente esperar recibir. Lo mismo sucede con el concepto de la testificación, con el concepto de compartir, de ser testigos. Uno puede no tener el don tal vez de cantar, hermano, o el de predicar, o de dar una poesía, pero todos tenemos el deber de compartir. Y la verdad de las cosas es que cuando se tiene algo que compartir se puede hacer, ¿eh? Y es increíble, no sé si a usted le pasó algún tiempo atrás cuando comenzó una relación con la que ahora es su esposa. No se lo dijo a nadie, así ¿verdad? Es. Lo ocultó. Es lo primero que uno hace, porque da el gozo, la alegría, que todos sepan que estoy comprometido. Pero qué lindo es decir yo estoy comprometido con Jesús. No tengo el privilegio, pero quienes han ido me han comentado el visitar el Mar Muerto. Quizá usted, no sé si ha tenido el privilegio. No he tenido ese privilegio tampoco. Estuve a punto de ir, pero en última instancia fracasó el viaje. Pero lo interesante es que nos comentan que ese mar con alguien se puede tender y prácticamente flotar, pero que no hay vida. Y algunos piensan que alguna vida por allí debe existir. ¿Pero por qué no hay vida en ese Mar Muerto, si es un mar con agua? Y la respuesta es muy sencilla, porque solo recibe y no entrega. Y se acumula nivel de sal y hace que no permita, entregar o dar vida a quienes puedan vivir allí en ese ambiente acuático, ¿verdad? Y podría pasar lo mismo con los seres humanos, ¿ah? Exacto, el río Jordán lleva agua hasta el mar de Galilea, ¿verdad? El mar de Galilea continúa y hace que desemboque y llegue un afluente hasta el Mar Muerto. Lamentablemente el Mar Muerto, por estar por debajo de una de las mayores depresiones, ¿verdad?, del mundo, por debajo del nivel del mar, recibe, almacena contenido, almacena sales, minerales, evita que sobrevivan especies por la cantidad, digamos, de sales y minerales. Lamentablemente, podríamos decir que o seremos como el Mar Muerto, que solo recibe beneficios de otros, o tenemos que ser como ese río Jordán que ayuda a desembocar y ayuda a producir para los demás. Creo que ahí está la gran lección del día de hoy. Jesús, cuando habló de ríos de agua viva, estaba hablando de ríos que son originadores, son fuentes que originan bendición. Y eso es ser un concepto de ser testigos. Debemos recordar, hermano, que ese es el gran centro de esta lección. Uno se pregunta, ¿cómo puede correr agua si la almaceno? Y si la tiro, va a ser una agua muerta porque no la estoy compartiendo. Hay otro texto allí que está en Lucas 6:38, que dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida en que medís, os volverán a medir. Aquí hay varias palabras que son bien, bien decidoras, ¿eh? Primero, medida buena, dice. ¿Qué le parece a usted? Se os dará, pero medida buena. Habla de generosidad. Exactamente. Habla de generosidad, aunque tal vez para nosotros el castellano apretado significa de pronto una medida justa. No está hablando de algo que es egoísmo, está hablando de que es algo que es concreto. Y por eso vuelvo a reiterar el principio de ser un buen mayordomo. Nosotros somos mayordomos no solo porque debemos administrar dinero, no. Mayordomía tiene que ver con dones, con una verdad que nos hace responsables. Y nosotros tenemos que dar de esa verdad, tenemos que compartir de esa verdad, tenemos que dar en gran medida, porque con esa misma medida Dios también nos va a bendecir a nosotros, hermano Medina. Es una increíble ecuación de que hemos recibido tanto y debemos dar mucho, ¿verdad? Tal vez, no sé si tendremos tiempo solo para causar este pequeño concepto. Cuando Jesús perdonó a María Magdalena y a Simón el fariseo, Jesús les habló acerca de que a quien se le ha perdonado más, más debería dar, ¿no? Más debería expresar su gratitud. Porque como bien decía usted, cuando uno ama tanto, uno no puede negarlo. Y ese es el concepto que, como decíamos ayer, hace feliz el corazón de Jesús. Exactamente. Estaba pensando en un cuadro que viene un negocio. El hombre le estaba vendiendo a la señora algo y con el dedo trataba de cambiar la pesa. Y al otro extremo, el comprador hacía lo mismo con el dedo. O sea, tratando de que no pesara, que no entregara lo que tiene. A veces el cristiano podría ser exactamente igual. No entrega lo que tiene. ¿Y cuántas personas serían beneficiadas cuando esta verdad es compartida, entregada, pero de cariño, de corazón? Quizás una pregunta interesante podría ser, pastor, esta mañana oramos por alguna persona para compartir, entregar. Hoy ya estamos un poquito encerrados en una situación bien compleja, pero se están abriendo las vías, digamos, cibernéticas, ¿no es cierto? La internet y todo, y yo creo que usándolas bien podemos tener también unos muy buenos encuentros para compartir la verdad. Miren, el gran principio de visitar es el acompañamiento. Nosotros estamos confinados, no podemos salir de casa, pero sí podemos ser intencionales en la comunicación de la verdad a otras personas. Y aunque no podemos estar físicamente con ellas, podríamos acompañarlas y pastorearlas. Y este es un llamado de todos, no es solamente del mundo ministerial, es un llamado de todos los hermanos. Eso es tener en el interior ríos de agua viva. Y habla del Espíritu Santo que estaría llenando ese mar salado, tal vez de muchos corazones, y convertirlos en afluentes que salten para la vida eterna. Me encanta ese concepto. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su audición. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos. Que su vida sea un afluente de agua viva. Amables oyentes, muy bienvenidos, bienvenidas una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Me acompaña el pastor David Soto. Bienvenido, pastor. Gracias, mi hermano. Un saludo a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando. Aquí hay un tema que está relacionado incluso hasta con mayordomía, porque dice fidelidad al mandato de Cristo. Me gusta mucho la frase que hay por allí que dice: hoy felicidad, mañana eternidad. Interesante eso, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto de fidelidad al mandato de Cristo? Es interesante, hermano, tal vez comentarle que, así como mencionábamos el día de ayer, el concepto de generosidad es un concepto también de reconocer lo que hemos recibido y que tenemos que administrar. Es un tema también de mayordomía. Cuando hablamos de fidelidad, debemos recordar que Dios nos invita. La fidelidad tiene que ver qué tanto amor y pasión le ponemos a algo, ¿verdad? Eso lo puede definir el diccionario de lo que significa ser fiel. Me encanta que Apocalipsis 3:14 dice el amén, el testigo fiel. O sea, Jesús tiene una fidelidad, es un testigo muy fiel del amor de Dios. Por tanto, cuando Jesús nos invita a ser testigos fieles, como la cita de tal vez hermano Medina, en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4, donde dice que es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. La lección habla de que no hay nada mejor que cumplir completa y cabalmente con el llamado que Dios nos da. De eso trata la fidelidad. Pero para ser fieles tenemos que ser veraces en el testimonio de lo que vamos a ser fieles. Fuerte el texto, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dice. Todos, sí. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo lleva a cabo? Y usted recuerda cuando Jesús se despide de sus discípulos y les encomienda esa labor, esa misión. Vayan por todo el mundo. Yo voy a estar con ustedes. El Espíritu Santo estará con ustedes. Y después de los 40 días, las lenguas de fuego se posaron con esos discípulos y dieron un testimonio maravilloso de lo que habían visto y conocido de Jesús. Se habían perdido un poco mientras estaban con Jesús, quizás creyendo que estar con Jesús era aprovechar, voy a decir una expresión no muy buena, aprovecharse de su visita. Total, nos puede dar alimento, nos puede sanar. Nos puede resucitar incluso, nos puede librar del yugo romano. Entonces uno dice, ¿no será que a veces miramos a Jesús como un proveedor? Pero él dice, no, tú tienes que ser mi testigo, cumplir la misión y llevar a cabo ese conocimiento de la verdad para que todo el mundo sea salvo. Ahora todos no van a ser salvos porque todos no van a aceptar, pero nuestra misión debe ser cumplida, ¿verdad? Nosotros tenemos que cumplir el llamado de compartir esto, de comunicarlo. Ayer mencionábamos la historia del Mar Muerto. Nosotros tenemos que luchar porque de nuestra vida fluya la verdad. Y también compartíamos que es importante recordar que el llamado a ser testigo de Dios no es una opción, es un deber, y los deberes se cumplen. Tal vez, hermano, basado en su reflexión, sería interesante que pensemos lo siguiente: ¿de qué podemos ser testigos? ¿De algún hecho veraz o de alguna experiencia que tal vez deberíamos haber tenido con Jesús? ¿Podemos testificar o contar a otros lo que Dios ha hecho cuando en realidad ni siquiera sabemos si Dios ha hecho algo, o no experimentamos o sentimos que haya hecho algo en nuestra vida? Es decir, si yo no tengo una experiencia con Jesús, ¿de qué puedo compartir? ¿De cómo puedo compartirle a otro lo que Él ha hecho en mi vida si tal vez no estoy sintiendo que está haciendo algo? No porque Dios no esté haciendo nada, pero como muy bien lo decía usted, puede ser porque nosotros no estamos teniendo una experiencia grata con el Señor. Y aquí hay un primer llamado, hermano, de esta lección. Tiene mucha razón, pastor, en lo que está diciendo en realidad. Este es un llamado muy potente para que nosotros llevemos adelante la misión que Cristo ha encargado a nosotros los seres humanos, débiles, pero con el poder del Espíritu Santo podemos ser fuertes. Y sigo insistiendo, ¿qué hicieron los discípulos después de estar escondidos, creyendo que los podían tomar? Si tomaron a Cristo, que tenía tanto poder, ¿qué van a hacer con nosotros? Pero después cambió ese sentido y ellos llegaron a decir ante los concilios, ante quienes los tomaban, que ellos seguirían, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio, no importando las consecuencias. Y de hecho, nosotros al mirar la historia, ¿sí?, nos damos cuenta de que sufrieron mucho. Prácticamente sí. Me parece que Juan es el único que muere en la tranquilidad, como dicen algunas tradiciones, la tranquilidad de los hermanos, de los años de vida tranquilos. No tranquilos fueron cuando estuvo preso, pero es así, o sea, sufrieron las consecuencias de haber predicado, pero lo hicieron con denuedo, con optimismo, y eran gozosos en compartir la palabra de Dios. Me encanta mucho, hermano, Juan 15, 16, que básicamente lo tomé, el Señor lo colocó ahí en el corazón. Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, Jesús los eligió, como dice usted, y también les hizo experimentar lo que significa ser mártires. La palabra mártir viene del concepto de ser un testigo. Y obviamente ellos, cuando comprendieron en realidad la verdad, ellos fueron fieles testigos, así como Jesús también fue fiel testigo del Padre. Creo que nosotros, como pueblo de Dios en esta era moderna, somos llamados a ser fieles testigos. Y eso significa estar dispuesto a vivir a la altura y también a recibir el impacto de lo que significa ser un fiel testigo. Porque en el mundo judicial, cuando tú tienes que dar un testimonio veraz como testigo de algo, básicamente tal vez sabes que podrías arriesgar a que si no estás siendo 100% correcto, puedes comprometerte en esa demanda o en ese juicio. Entonces nosotros tenemos que comprometernos a estar dispuestos, aún con nuestra integridad de vida, a siempre predicar la verdad. Este es un llamado también, repito, a ser fieles. Algo así como lo mencionaba la lección también durante esta semana. Un llamado a ser testigos de un Jesús que nos ha elegido primero. Claro, dice Hechos allí, en esa encomienda que hace el Señor, ¿no es cierto? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, exactamente, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. qué lindo cometido nos ha dado Dios en realidad. Se compara mucho con Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes en este momento. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les acompañe. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos al Pastor David por acompañarnos en esta oportunidad. Bienvenido, Pastor. Gracias, mi hermano. Para mí es un enorme placer compartir con nuestros amados oyentes. Y le da la bienvenida también quien les habla siempre, Raúl Medina, su amigo de Diálogo Bíblico. Motivados por el amor. Ahora, lógicamente, tiene que haber alguna motivación para llevar adelante el cometido del Señor. A veces nosotros tenemos motivaciones cuando estamos logrando algún título, alguna enseñanza, algo, estamos empezando a hacer algo, nos motiva, ¿qué? Motiva a terminarlo, llevarlo a cabo, y vamos con eso, y vamos, y vamos. Hay personas que tienen una capacidad de motivación extrema, que se ponen algo en la mente y no terminan hasta que lo realizan. Bueno, así deberíamos ser nosotros con este evangelio, ¿no es cierto? Ser motivados, pero no por lograr algo, a ver, digamos así, personal, sino por lograr algo que Dios nos ha encomendado por el amor. Interesante. El amor es el verdadero y mejor y único combustible que el cielo acepta para poder movilizar la testificación. Si a mí me mueve otro motivo que no sea por amor a las personas, tal vez podríamos hacer las cosas egoístamente y estaríamos cumpliendo equivocadamente el mandato. Un pastor el sábado predicaba y decía: la única definición que la Biblia dice de Dios es que Dios es amor, ¿verdad? Obviamente muestra cualidades de Dios: justicia, luz, verdad, perdón, pero el amor es la base de ese concepto de haberse dado. Jesús se dio por amor, Jesús nos salva por amor. Entonces, ¿por qué debemos testificar? Es la gran pregunta de la semana. Bueno, lo hacemos porque amamos a Dios y porque Él ahora quiere que amemos al prójimo. Interesante el concepto del amor. Allí hay un texto que está en 2 Corintios 15:14. Porque el amor de Cristo, dice, nos constriñe. A veces me parece que algunas versiones han sacado ese constriñe, nos obliga, nos entiende mucho, pero pensando nos esto, motiva. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es el constriñe, es pensar en obligar, precisar, compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute algo. Claro. Esa es la idea que se presenta allí. Entonces uno podría decir, porque el amor de Cristo nos obliga, nos impele, nos lleva, nos orienta, nos empuja. Pensando esto, así es, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La razón por qué nosotros deberíamos testificar, ¿verdad? El amor de Cristo me motiva, ¿verdad? Dice por ahí en una de las leyes de nuestros clubes que tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Lo que nos impulsa y nos mueve hacia la misión, nos mueve a llevar la verdad de Cristo a los demás, es el amor. Y eso es lo que motivó a que Jesús decidiera venir. ¿Saben? Ese es cuando nosotros comprendemos que este es un concepto y que, como luego vamos a leer tal vez más abajo en los versículos 18 al 20, dice que como resultado nosotros nos convertimos en embajadores y nos convertimos en representantes del Señor, ¿verdad? Porque a mí me encanta, hermano, si me permite, el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos encargó a nosotros. Note que el concepto de encargó significa que Dios nos dio un mandato, es un deber, pero ese deber se debe hacer con amor, no obligadamente, ¿verdad? En la historia de la Edad Media, la iglesia romana pensaba que fuérzalos a entrar significa que todo el mundo tenía que hacerse como ellos, pero que la gente, el pecador, vuelva a Jesús no es obligado, tiene que ser capturado con la red del amor. El evangelio, la salvación, está completamente permeado por el amor. Y ese es un concepto que nos hace embajadores de Jesús. Estaba pensando en un incidente, una ilustración, y recalco, es una ilustración que muestra, que cuenta el pastor Bullón, no sé si usted la ha escuchado, pero más de alguno tiene que haberla escuchado. Dice que Cristo volvió al cielo, fue recibido, extraordinaria recepción, imagínese, logró lo que el cielo quería, la redención, la salvación, pagó el precio. Y entre todas las conversaciones alguien le pregunta, ¿y quién quedó encargado para seguir la misión? Entonces les dice, bueno, los hombres, los discípulos. ¿Y si ellos fracasan?, le pregunta el otro ángel. Y Jesús le dice, no tengo otro plan. Es una ilustración, pero de que de alguna manera denota la gran responsabilidad que tenemos nosotros en recibir esta misión y llevarla adelante a las personas. Bien, leía usted, totalmente. Y 2 Corintios, es maravilloso leerlo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué lindo eso! Ministerio de la reconciliación. Note lo que dice el versículo 20, hermano, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios rogase por medio de nosotros, es decir, Dios nos necesita, somos el único plan. Me encantó esa frase que usted mencionó del pastor Bullón. Somos el único plan, no hay otro objetivo. Es más, no tenemos otro testimonio que dar. El único testimonio que debemos dar es el de el mensaje de salvación. A mí me encanta ese concepto de los apóstoles. Ellos, cuando en Hechos de los Apóstoles narra su vida, ellos hablan de haber sido impactados por ese Cristo que debió haber muerto y resucitó. Era lo único que debían contar. Y Jesús, cuando sanó a muchas personas como al leproso, le dijo, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuando sacó a los endemoniados de Gadara, cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Y qué debemos hacer nosotros, hermanos? Contar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Esa es nuestra labor como embajadores del cielo. El apóstol termina ese 20, que es maravilloso el texto completo, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Claro, si nos reconciliamos con Él, va a fluir, como decíamos los textos anteriores, ríos de agua vivas de reconciliación. Y si tenemos algún problema con alguien, con una persona, un hermano, eso debería desaparecer. Porque el problema de tener problemas con un hermano nos puede impedir la salvación, y es muy grave, hermano, es muy, muy, muy terrible una situación así. Yo recuerdo una vez, estaba una persona bien mal, y alguien me dijo, oye, ella tiene un problema que no ha confesado. Y si no lo confiesa, me dice, ella se va a perder, hay que hacer algo. Qué terrible eso, ¿eh? Yo creo que deberíamos meditar en estas situaciones, porque cuando uno se pregunta por qué testificar, bueno, testificar porque la responsabilidad que nos ha llegado es de eternidad, de salvación y no de perdición. Y no podemos esperar que el vecino, el amigo, el hermano, quien sea, se pierda, porque nosotros no extendimos nuestra mano para llevarlo hacia un camino mejor de salvación. Es para pensar. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les acompañe en esta jornada. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Me ha acompañado gratamente el pastor David Soto, ministerial de la región de Concepción. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano, y reitero mi gratitud también por poder participar de este diálogo bíblico. Hemos conversado durante esta semana por qué testificar. Recuerde usted que todo el trimestre va a estar centrado en una frase que me pareció muy interesante, hermosa, atractiva: hacer amigos para Dios. Pero no solamente hacer amigos para Dios, sino el gozo de participar en la misión. Es como cuando alguien emprende una tarea, un trabajo, una actividad y te dice: ¿te gustaría acompañarme, apoyarme en esto? Y uno, si está interesado, que le dice: claro, y qué lindo es estar metido en esa actividad, ¿verdad, pastor? Somos parte de una actividad que nos debería no solamente regocijar, sino llenar de bendición, porque es la tarea de transformar corazones, por supuesto, siendo canales del Espíritu Santo de Dios. Y cuando decimos que Dios nos ha invitado a participar de esto, es algo muy sublime, porque no es algo tan sencillo. Es algo que se comenzó a fraguar antes de, cuando digo antes de la creación incluso. Ya está estipulado que Dios mismo iba a venir a rescatar al hijo pródigo, como diríamos en la conversación, ¿no es cierto? Qué hermoso eso, que Dios nos tenga tan en cuenta, pero no solamente nos tenga en cuenta, sino nos haga partícipe de esto. Ahora, el tema, ¿por qué testificar?, es algo que vamos a llevarlo esta semana, o lo llevamos. Y el texto, usted tiene el texto allí, pastor, de 1 Timoteo 2:3. Así es. La palabra de Dios dice, durante toda esta semana estuvimos memorizando 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay unas expresiones que a mí me llaman la atención, ¿eh? Son enfáticas. La expresión bueno y agradable delante de Dios, bueno y agradable. Y lo otro es que todos los hombres que lleguen a un conocimiento de la verdad. Entonces, el plan de Dios es que es eso. Él no vino para uno, para alguien, para solamente para David, ¿no es cierto?, sino para su familia, sus hijos, su iglesia, todo su entorno. O sea, para eso vino. Pero esto es algo muy bueno y agradable. Interesante esa expresión que aparecen allí. Es una expresión de lo abarcante que es el amor de Dios, ¿verdad? De pequeños o a los niños les cantamos que el amor de Dios es tan ancho y tan alto, ¿verdad?, tan profundo. Y es una verdad, la restauración de Dios para toda la humanidad es para todo el que quiera ser salvo, para todo el que cree. Por tanto, el llamado de Dios, la misión de Dios, que es divina, es un llamado para restaurar a toda la humanidad. Desde nuestros primeros padres hasta el último converso, Dios anhela que todo aquel que crea se pueda salvar. Y esa es la maravillosa obra que Dios desea determinar por medio de su iglesia. Dios quiere que la iglesia realice ese mismo trabajo, hermano Medina. Proveer oportunidades para la salvación. Lucas 19:10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Primer punto aquí, hay alguien perdido, y cuando decimos perdido, no es que no me oriento, sino que no sé cómo salir de este encuentro, de este lugar, de esta situación. Es un conflicto realmente terrible estar perdido. Pero dice que el texto que a ese que está perdido vino a salvar el Señor. El cielo fue representado por Jesucristo. En Juan 1:9 dice que esa luz verdadera vino para alumbrar a todo hombre que estaba en este mundo, como el hijo perdido, como la moneda que no sabe que está perdida pero tiene un gran precio, o como la oveja que sabe que está perdida pero no sabe cómo regresar. Y Dios quiere ahora que su iglesia sea un testigo directo de ese amor, y Él provee ese mecanismo para hacer volver, como Santiago nos estuvo recordando en la semana, al pecador de su camino. Pero con amor, ¿verdad? Que la gente conozca a Jesús, que conozca al Padre, y por supuesto, Él nos ha dado esa misión. Él dice que nos eligió para que, Juan 13:15 dice, ejemplos he dado para que ustedes también hagan como yo lo he hecho. Ese es el ejemplo. Retomo una idea esta del concepto de perdido. Quizá a veces no lo entendemos, pero no sé si alguna vez usted se ha perdido, pastor. Sí. Pero nosotros tuvimos la bendición, digamos, de recuperar, pero se nos perdió un niño en un lugar muy, muy, de mucha afluencia de público. Fue terrible la sensación, pero qué agradable es cuando lo encontramos. Yo pienso que Dios piensa lo mismo también cuando un pecador se arrepiente. Por eso que Santiago habla tan gráficamente diciendo, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, qué lindo trabajo ese. Estoy pensando en un joven que dio un testimonio que me emocionó y decía que él, cuando su hermano se fue de la iglesia y se fue al mundo totalmente, al terminar las reuniones, o sea de sábado o domingo, él se iba a un lugar de la iglesia y oraba a Dios diciéndole, Señor, quiero que mi hermano vuelva a entrar por estas puertas nuevamente. Y pasó un tiempo. Amén. Y en su testimonio decía, y ahora lo veo nuevamente en la iglesia. O sea, Dios contesta las oraciones en ese sentido. Y por eso que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. La verdad es que el mayor gozo para un padre es que sus hijos estén no perdidos, sino hallados. Y creo que ese es el mayor gozo de los que somos testigos también del poder transformador de Dios. Ese es el llamado. Por eso Sofonías 3:17 dice que el Señor se gozará con felicidad, con alegría, por las personas que son restauradas. Y nosotros deberíamos tener la misma felicidad, el mismo grato placer de ver restauración en los corazones. Seguimos conversando del tema general, ¿por qué testificar? Y ahora abordaremos dos temas, hacer feliz a Jesús y también creciendo por medio de la generosidad. Voy a leer un texto acá en Lucas 15:6. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Qué le parece? Hay un incidente en todo ese capítulo 15 de los perdidos y que se juntan y que se encuentran. Y esto, qué hermoso, ¿eh? Y el Señor dice, y Lucas hablando dice, y habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, no hay aquí gozo hay dos por... principios. ¿Sí? Dos cosas, hermano, disculpe la interrupción. Ahí, el primero es que Dios se gozó una vez cuando nosotros nos entregamos. Porque en algún momento todos tuvimos que, aunque hayamos nacido dentro del redil, todos tuvimos que haber tenido un encuentro con Él. Y Dios se gozó cuando existió ese encuentro, cuando lo reconocimos. Este es un principio también de mayordomía. Reconocer que Dios es mi Padre, que Dios es el Señor de mi vida. Pero luego, el segundo gran principio que nos enseña este relato de Lucas, los tres relatos, las tres ovejas, o sea, los tres relatos de ovejas, monedas y personas extraviadas, es que Dios se goza cuando logramos que otros se entreguen. Cuando yo ahora, como ser humano, que fui encontrado, ayudo a encontrar a otros. Eso también genera gozo en el cielo. Y esa es la alegría del Padre que habíamos mencionado en el primer bloque, de que Dios se goza con alegría, como menciona Sofonías 3:17. Ahora quizá estos relatos reflejan las situaciones que nosotros de alguna manera pasamos. Saber que estamos, pero no queremos, o no saber que estamos perdidos y nos sentimos bien, o saber que nos fuimos y que reaccionamos en algún momento. Por eso que... dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Estaba pensando que, bueno, y los 100, no, por los 99, Jesús no se goza entonces. Me parece lo que está tratando de resaltar el gran privilegio que tenemos y que el cielo tiene de gozarse cuando una persona que estaba extraviada, perdida, vuelve al redil hacer nuevamente el caminar con el resto de los hermanos. Tenemos el relato allí de la dracma, ¿no es cierto? Pero también tenemos el relato del hijo pródigo, dice, pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. No solamente traigan el vestido, sino vístanlo. Le hago una pregunta así, ¿cómo estaba el hijo pródigo cuando le pusieron la ropa? ¿Se ha pensado usted? Cuando le pusieron el vestido, el anillo, los zapatos y todo, el calzado. Es increíble. Su pregunta tiene mucho que ver con el comentario anterior que había hecho. Las 99 ovejas siempre estuvieron en el redil y el pastor generaba felicidad, estaba contento por sus ovejas, pero preocupado por la extraviada. En el caso del hijo pródigo, maloliente, andrajoso, mal vestido, tal vez una barba mal cortada, una sensación de asco, tal vez, de repugnancia generaba el hijo. Y a pesar de eso, el padre lo abraza, lo toma. Por supuesto, el padre no ve a su hijo. Ve a su hijo, pero no como ese hijo que él sabe que tiene que estar. Y así es como nos mira el padre. El padre nos ama como somos, pero luego nos transforma como él quiere que lleguemos a ser. Y eso es lo que le genera más felicidad al padre, ¿verdad? Y es lo que el hijo mayor no entendía, ¿verdad? No es que las 99 no sean importantes, o el hijo mayor no sea importante, pero ellas están dentro y están siendo conservadas. Pero cuando alguien que debería estar conservado no lo está, y vuelve otra vez, y es restaurado con vestido, el anillo, que significa que le vuelve a dar la autoridad de hijo, queridos, esto es lo que genera más gozo en el corazón. La restauración. La volver a dignificar a una persona que estaba hundida en el pecado. Creo que ese es el mayor gozo, hermano Medina. Exactamente. Pensando en el crecimiento o creciendo por medio de la generosidad, y en Juan 7:37 sí. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Habíamos conversado de esto diciendo que en realidad, sí. Si somos privilegiados de recibir algo, ¿cómo no vamos a ser privilegiados de compartirlo si tenemos la oportunidad de hacerlo? ¿No es cierto? Decíamos que hay muchos textos bíblicos, por ejemplo, y relatos bíblicos. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira? Ellos pudieron haber dado más de lo que retuvieron y fueron juzgados por retener lo que no debían retener. Lo mismo sucede con la vida que debería dar más. Nosotros, ¿cómo podríamos medir cuánto dar y no dar en la testificación? Me refiero de compartir a Jesús. Bueno, durante esta semana habíamos citado al pastor Alejandro Bullón. Él dice, en el libro Conocer a Jesús es Todo, que la mejor medida, ¿verdad?, es reconocer lo que Dios ha hecho primero en nosotros, ¿verdad? Que estábamos perdidos, tal vez hasta dentro de la iglesia, no teniendo claro el sentido de para qué soy llamado. Pero una vez que Dios nos encuentra, entonces la generosidad, la capacidad de dar, me hace devolver y entregarle a Dios mi tiempo, mis dones y mis cualidades. Creo que ese es el mejor énfasis de testificación, ¿verdad? Compartir lo que me, como gratitud, reconozco. Fue lo mismo que hizo la mujer pecadora, ¿cierto? Dio más allá de sus posibilidades. Y Dios espera eso de nosotros. No como mar muerto, ¿cierto? Sino como río Jordán que fluye para beneficio de otros. Y es increíble cómo ese río hace florecer a sus alrededores, ¿ah? Lo esperaban con ansia Israel cuando corría, se inundaba, pero traía tanta riqueza. Fertilidad. Estoy pensando en este concepto de correrán ríos de agua viva. Yo creo que de nuestro interior, si no tenemos el agua viva, no va a correr nada. Así que antes de ser generosos, primero vistámonos, miremos, bebamos del agua generosa de Jesús y luego fluirá todo lo que se necesita. Porque dice que cada uno tendrá alguna estrella en el cielo, ¿verdad? Y nadie quedará sin estrellas. O sea, tenemos que cumplir nuestra misión. No puede haber corona sin estrellas. Exactamente, no puede haber corona sin estrella. Ha sido grato estar con nuestro pastor David, ¿no es cierto? David Soto, acompañándonos. Hemos estado conversando por qué testificar. Vamos a hablar ahora de la fidelidad al mandato de Jesús y algo también vamos a conversar motivados por el amor. Leer el 1 de Timoteo, ¿verdad? Para entrar en conversación con este tema. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Está hablando Pablo, ¿cierto? A su joven pastor discipulado, que estaba discipulando a Timoteo. Le dice a este joven guía espiritual, le dice que lo más bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí está hablando de el mejor resultado de mi testificación, salvación para otros, que las personas conozcan, así como Jesús en Juan 17:3, ¿verdad? Oró, que te conozcan a ti, que conozcan la verdad, ¿verdad? Que conozcan la palabra de Dios. Yo creo, hermano, que si pudiéramos juntar la lección de fidelidad y la lección de la motivación por amor, podríamos decir que para poder cumplir el mandato fielmente, debemos tener estar motivados por el amor. Podríamos, digamos, hilar esas dos frases. La motivación correcta para lograr el cumplimiento fiel. Creo que esa sería una interpretación interesante. ¿Cuál? La salvación de las personas. Algunas personas pasan tiempo, años, y dicen, yo desde que conozco que se está hablando del retorno de Jesús, pero no viene. Pedro dice lo mismo, allí en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces no es la razón la tardanza, ¿verdad? Pareciera que no. En realidad, lo que la Biblia habla sobre esperar en Jesús, esperar los cumplimientos de su promesa, ¿verdad? Es que mientras cumplimos, ¿se acuerda? En la parábola, por ejemplo, de los talentos, el siervo negligente le dijo, es que yo sé que tú eres un amo, que eres un poco duro y que siegas donde no siembra. Y el amo le dijo, bueno, si tú sabes, mientras yo venía, tú tendrías que haber estado produciendo. Entonces, Dios espera que mientras se cumpla la gran esperanza bienaventurada, nosotros cumplamos con el mandato de testificar. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? La voluntad de Dios es que salvemos a las personas. Y somos declarados infieles. Recuerden que el concepto de infidelidad no es solo exclusivo para un tema conyugal, ¿no? La Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 3:14 habla del testigo fiel, es decir, ser fieles, ¿cierto? Buen, fiel mayordomo, fiel siervo, buen siervo fiel. Está hablando de que la fidelidad es cumplir con toda la pasión el mandato mientras esperamos la bienaventurada esperanza de la venida. Sería negligencia, hermano Raúl y queridos oyentes, sería una falta de fe y de responsabilidad no cumplir el mandato simplemente porque creemos que la venida está lejana. Todo lo contrario, con más razón, cada día debemos intencionalmente, como durante la semana, hermano, usted nos estuvo recordando, estas situaciones de confinamiento, de crisis, nos tienen que replantear si estamos siendo eficaces con la forma de testificar. Porque la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue adelante y es nuestro deber cumplir cada día fielmente este mandato divino. Hechos 13:47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Qué gran cometido nos ha dejado el Señor realmente. Y el llamado viene desde el Antiguo Testamento, pero ahora Dios se lo hace a la iglesia. Tal vez, hermanos, podríamos resumir diciendo, Dios nos mandó a Jesús con un cometido, mostrar la luz verdadera. Luego mandó ese mensaje al pueblo de Israel. Debía ser luz a las naciones. En Isaías, la cita que hemos mencionado, 40, 49.6, por ejemplo. Y luego, ahora, a través de la iglesia, el Espíritu de Dios nos debe tomar y continuar siendo luz para que demos frutos. Porque si un árbol no da fruto, tiene que ser cortado. Entonces, la iglesia, que es la depositaria, como estudiamos en la semana, tiene el deber de testificar. No es una opción, es un deber, es un compromiso con el Señor. Claro, y la pregunta que nos tendríamos que hacer y qué nos debe motivar para hacer esto, justamente, según De Corintios lo dice, 5:14, porque el amor de Cristo nos construye, impele, nos obliga, nos lleva, ¿no es cierto? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es como decir, gracias Señor porque me diste la salvación, ahora quiero que otros también la tengan como yo la obtuve gratuitamente, ¿no es cierto? Así es, hay una cita de Ellen White en El Hogar Cristiano, página 368, que estuvo en la semana, que decía que el amor debe residir, debe vivir en el corazón. El amor de Dios debe vivir en el corazón humano. Y que obviamente, como resultado, cuando esas raíces de amor están en el corazón, va a brotar un interés por los demás. Entonces, no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? El río Jordán da su caudal hacia los demás porque tiene agua para dar. Y se cumple la cita de que del interior correrán ríos de agua viva, porque el Espíritu de Dios que está allí, el amor de Dios que está enraizado, va a hacer que sea normal, natural compartir a Jesús. Debe ser una experiencia natural, hermano Raúl, una experiencia normal compartir a Jesús. No obligado, no cuando dice que nos motiva, nos impele o nos impulsa, es porque es normal, es una tendencia, es como la ley de la inercia, es un efecto debido a una causa, tener a Jesús en el corazón. Termino quizás con una cita, dice, los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo, el intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. Que el Señor los bendiga y los acompañe, amables oyentes, bienvenidos a nuevas audiciones y gracias Pastor David Soto por su participación. Bendiciones. Bendiciones a todos y que gocen de una muy buena semana.